darte un poco de tu amor. ¿Quién soy para sentirte dentro en mi corazón? Solo tú te ofreces, solo tú me acompañas siempre, solo tú brillas más que el sol. Regalas amor. Nada en este universo, nada pudo calmar mi ser. Nada si en esta vida tiene razón de ser. Cuando ya importancia, quiero ser parte de tu amor. Quiero ser parte de tu amor. Solo tú me regalas amor.